radicalismo va a colaborar en Cambiemos, en lo que normalmente veníamos trabajando, en un montón de las situaciones que teníamos planteado para cambiar esta ciudad. De acuerdo. Colaboraremos. Sería un aliado, hoy no digamos. Hoy no estamos gobernando, no tenemos. El radicalismo no está dentro del Ejecutivo Municipal. De acuerdo. El radicalismo le viene pidiendo al intendente una audiencia y la posibilidad de. Nos atienda, hace un rato que se le está. ¿Cuánto hace que no hay un diálogo institucional con el intendente? No, institucional no hubo en ningún momento. En ningún momento, ajá.